Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. Bueno, estamos ya en este último tramo del programa, recibiendo con mucho gusto nuevamente el contacto del doctor Julio Gorga desde Nueva York, una Nueva York que está viviendo, como todo Estados Unidos, ¿no?, una situación muy difícil, pero dicen que está en camino de entrar en fase 4. Vamos a preguntarle a Gorga cómo es este tema. Buen día. Buenos días a todos. ¿Cómo está, Jorge? Julio. Bueno, todo bien. Sí, todo bien. Por ahora vamos bien. Bueno, ¿cómo es esto de que Nueva York estaría pronta para ingresar en fase 4 por el coronavirus, en la etapa final de un plan de reapertura del Estado el lunes? ¿Es así? Sí, bueno, sí, está planteado. Lo que pasa es que Nueva York, el Estado de Nueva York y la ciudad han tenido una muy buena forma de recuperarse. Al principio era un desastre aquí. Claro. Era prácticamente los casos de Nueva York eran la mitad de los que había en todo el resto de Estados Unidos. Y prácticamente el barrio que yo vivía, que era en la parte de Westchester, en el condado de Westchester, era el que había más de todo Nueva York. Por ejemplo, si había, yo qué sé, 10.000 casos en Nueva York, 9.000 en aquí. Esto se ha ido controlando de a poco, o sea, se bajó la curva, se tomaron medidas muy importantes. Después vino el problema de las movilizaciones por la situación, los abusos policiales y todo lo demás, entonces otra vez hubo multitudes que se juntaban y todo eso, pero igual se controló bastante, la gente empezó a usar las mascarillas de protección en todos lados. Eso ha llevado a que los casos en Nueva York en este momento estén controlados. Y fíjense qué cosa increíble, ¿no? Que, por ejemplo, ustedes saben, yo trabajo en Nueva York, pero vivo en Florida, entonces yo no podía ir de Nueva York a Florida porque no me dejaban entrar por la cantidad de casos que hay acá. Ahora es al revés. Sí, ahora Florida está brava, ¿no? Entrar a Nueva York. Sí. Claro, sí. No me dejan entrar de vuelta a Nueva York sin una cuarentena de 15 días porque está espantoso. Claro. O sea que los lugares donde se han hecho las cosas bien se han ido controlando y donde no se han hecho han ido empeorando, y más con todo el problema que ha habido. Especialmente unos echan la culpa a otros, los demócratas a los republicanos a los demócratas, pero principalmente el gran culpable es Trump, que no le ha dado, no ha dado con la tecla o no ha querido hacerlo para solucionar este problema. Ayer justamente en un artículo Hillary Clinton le dijo que reconociera una vez por todas que tenía que seguir direcciones de las directivas de los científicos. Lo mismo le dijo Nancy Pelosi, que es la presidenta del Parlamento de la Cámara de Representantes. Y bueno, es un problema, se lo dicen los mismos republicanos que están cerca de él, pero ha sido un problema de mal manejo en muchas partes del país. Generalmente los estados tienen problemas, excepto California, que por otras razones son estados manejados por gobernadores republicanos que están desesperados por mejorar la situación económica y, claro, no les importa para eso empeorar la situación pública. O sea, Nueva York sí podría estar en condiciones de entrar a la etapa 4 y después se verá qué pasa. Ahora, las consecuencias sociales, económicas, sociales que ya tiene esto allí en Nueva York concretamente. Bueno, son muy complicadas porque mucha gente no ha podido trabajar por mucho tiempo, especialmente los pequeños negocios que no han podido abrir. Uh-huh. Le estoy hablando de lo que serían abastos, o sea, con almacenes que venden al por menor, peluquerías, todo ese tipo de negocios que atienden a la gente y que si no lo pueden atender, no pueden hacer delivery, la tienen que ver al paciente ahí. Entonces el problema, ¿no? Para la gente, el gobierno de Nueva York les ha dado un subsidio. Hay gente, por ejemplo, que cobra todas las semanas 600 y pico de dólares. Gente que están con papeles en el país, que han tenido trabajos y están sin trabajar, reciben un subsidio con el que pueden mantenerse, por lo cual mucha gente que tiene que trabajar los critica y dicen, bueno, nunca van a querer que vuelva a trabajar porque siguen viviendo tranquilamente con ese subsidio. Sí. Es un problema muy controversial, muy discutible, tienen que reaprobarlo cada 2-3 meses, no quiere decir que esto sea eterno. O sea, está la incertidumbre de qué va a pasar, la gente que no tiene trabajo está muy mal, y los que no tienen papeles están peor todavía, porque claro, aparte de que son indocumentados y los pueden sacar del país, detenerlos y todo lo demás, no pueden subsistir. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha solidaridad con una especie de, como si fueran las ollas populares de ahí, sí, gente que hace comida, reparte, lugares que reparten alimentos, las iglesias especialmente, y bueno, todo eso es lo que la gente va subsistiendo, claro, pero se nota el desánimo de la gente que no tiene trabajo y que no puede mejorar. Hugo, se creó como una especie de movimiento de la gente que paga rentas, alquiler, que no podían pagar, claro, desde el principio fue esto, ¿no? Claro, lo que pasa es que los dueños de viviendas, aparte que la vivienda es carísima en Nueva York, no ya querían echarlos de los lugares donde estaban viviendo, cuando les dejaban de pagar un mes o el segundo mes. Entonces un movimiento del gobierno diciendo que eso es ilegal, no lo pueden sacar. Eso no quiere decir que se les perdone la deuda. O sea, después cuando vuelvan a, cuando claro, esto se arregle, si algún día se arregla, tendrán que pagar de a poco, no sé cómo harán, o llegarán a algún acuerdo, el gobierno verá cómo los apoya. Pero no, eso no se puede, es ilegal. Sacar a una persona, echar a una persona del lugar donde está viviendo porque no pudo pagar la renta, en este momento es totalmente ilegal. O sea, no se puede hacer. Hay un panorama, hablabas de Nueva York, Julio, pero un panorama general de Estados Unidos muy preocupante. Leíamos titulares hoy temprano respecto a la cantidad de desocupados, ¿no? Se habla de alrededor de, por lo menos cifras que vimos hoy, 51 millones de desocupados. Por supuesto, por supuesto. Es lo que estoy diciendo. Y lo que pasa es que acá la economía y el empleo que generó Trump, que se le atribuye a Trump, no es cierto. Te lo voy a decir muy fácil. El problema está de que la gente, al empeorar las condiciones económicas y sociales, incluso Trump dijo que hizo una reforma de fiscal, o sea, con los impuestos, que rebajó los impuestos, lo que tampoco es cierto. Lo que hizo fue quitar todo lo que uno podía descontar de los impuestos, por ejemplo, supongamos los profesionales, te voy a poner mi caso, los estudios que uno hacía, educación médica continua, los libros que se compraban, atender simposios obligatorios que se exigen para poder renovar la licencia, y todo eso es un gasto que hay que hacerlo agregado. Maquinaria y comprarla porque había que cambiar de computadora o de programas cada 2 años. Entonces, claro, la tradición decía que eso se podía descontar de los taxes, no todo, pero descontaba un 50%, un 30%, un 75%, era importante, porque a fin de año eran 2, 3, 4, 5 mil dólares menos que se pagaban en taxes. Eso Trump lo quitó todo, ahora no se puede descontar nada, cero. Imagínate, cero. Los únicos que descuentan son los que ganan arriba de $1,000,000, eso sí. Le cuentan todo porque dice que con el dinero generan trabajo. O sea, todo tipo que está ganando mucho dinero y que tiene compañías, prácticamente no paga porque dicen o suponen que el dinero que tiene lo utilizan para generar trabajo. Entonces lo toman como una pieza de trabajo social, que es una risa, ¿no? ¿Qué ha hecho el resto de la gente? Hay que encontrar 2 trabajos. La gente no puede vivir con un solo trabajo. Entonces ahí es donde aumentó el empleo. Porque si una persona trabaja 8 horas en un lado y 6 en otro, y eso lo hacen 100.000 personas, entonces a fin de mes dice hay 100.000 puestos más de trabajo. Lo que nos dice es que son los mismos 100.000 que ya tenían un trabajo. Entonces es una mentira enorme. Esto ha pasado, mire, no solamente en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, pasa en todos los países capitalistas, y tal vez pueda pasar en algún momento en Uruguay también, no sé cómo será la situación ahí, pero creo que estamos mejor ahí que acá. El problema está de que se parte de esa base, de que las cifras son engañosas Y la gente que no se queja es la gente que gana bien. Uh-huh. Entonces, como esa gente gana bien, es realmente la que llega a la prensa, la que aparece en los medios. Los datos que estaba dando él de estos cambios que hubo, ¿no? De cómo pasa de ser el epicentro Nueva York a ser ahora estar ese epicentro en Florida. Pero las consecuencias sociales, es a las que se está refiriendo ahora nuestro invitado de esta hora, en un Estados Unidos que tiene problemas en todos lados, obviamente, pero que en este caso está refiriendo a lo que sucede con los trabajadores, los que dependen de un ingreso fijo. Y hay una, dentro de eso, como una subdivisión, que él decía, los sin papeles, ¿no? Estábamos mirando que en estas cosas que se plantean, igual que acá, ¿no? Ahora va a empezar a haber una ayuda para alquileres, le van a dar una ayuda para alquileres a la gente, por supuesto hay una cantidad de condiciones, pero no todos los extranjeros, pónganlo entre comillas, los inmigrantes, no todos los inmigrantes van a tener derecho, algunos sí, otros no, hay que cumplir con determinadas condiciones, y uno entiende claramente por qué debe ser tan difícil organizar a la gente, ¿no? Porque todos tienen como salidas diferentes, les ofrecen salidas diferentes. Hay unos 100 inmigrantes que están llevando adelante una medida ahora, pero son esos 100, otros van por otro lado. Se espera para esta tarde un anuncio del gobernador, de Andrew Cuomo, que va a anunciar sobre si realmente pasan a la siguiente etapa o no. Tienen grandes temores de lo que pueda pasar con la apertura, ¿no? Pero dice que hoy a las 4 de la tarde, hora de Nueva York, después de que un panel de expertos internacionales revise las métricas de los 5 condados de Nueva York, recién ahí harían el anuncio, y volverían, en el caso de que les digan que sí, volverían sin los tan esperados retornos de centros comerciales y museos. Esos todavía no los abren. Todo queda entonces para hoy de tarde, el anuncio. Hace 4 meses, apenas empezó todo esto, Nueva York estaba con una siendo el epicentro de la cosa, ¿no? Y ahora va reabriendo con cautela algunas atracciones turísticas, que es en todos lados lo que más los desespera, ¿no? La cantidad de plata que están perdiendo por no poder recibir el turismo, que va tanto por allá. A ver si estás por ahí, Julio. Sí, claro, claro. Ahora sí, ahora sí. Bueno, te esperábamos con ese comentario, entonces, redondeando lo de la situación que está viviendo la gente, ¿no? Las consecuencias. Claro, lo que estaba diciendo, creo que alcanzaron a escuchar, yo estaba haciendo el detalle ese acerca de Trump con una promoción, algo increíble, para que vean cómo se manejan las cosas acá, ¿no? Sí. Algo que creo que ahí en Uruguay ningún presidente lo podría hacer, creo que en toda América, a ser Bolsonaro, se le ocurriera, pero nadie más. Este señor, una vez, hace unos días, el CEO de Goya, que es una compañía puertorriqueña que vino a Estados Unidos y que produce productos, por ejemplo, galletitas, leche de coco, adobo, el famoso adobo Goya, porotos enlatados, lentejas, todo tipo de cosas, caldo de gallina, o sea, las cosas que consume más la gente, pero productos realmente latinos, pero que tienen una gran salida en Estados Unidos. Entonces, hace unos días, el CEO, que se llama Roberto Unano, es prácticamente el dueño de la compañía, dijo que era una verdadera bendición estar bajo el liderato de Trump. Sí. Eso generó de que una cantidad de gente dijera, vamos a hacerle un boicot a los productos Goya, y el boicot se empezó a ver enseguida, que la gente no los compraba. Entonces, hace 3-4 días, se apareció la hija de Trump, se hizo un selfie, fíjese lo que estoy diciendo, selfie diciendo de que si es Goya es bueno, que es lo que dicen ellos, el eslogan de Goya es, si es Goya es bueno. Entonces un selfie con una lata de porotos negros en la mano. Ah, y dijo, si es Goya, es bueno. Entonces, inmediatamente se dijo, bueno, pero eso es ilegal porque es una empleada de la Casa Blanca, claro. Y un empleado del gobierno no puede hacer eso. Claro. Pero para el otro día Trump se sacó, él mismo se sacó una foto con lleno todo productos Goya la mesa. ¿Qué? Y dijo exactamente lo mismo. Es como una provocación. Pero ¿cómo una provocación? Pero es una bestialidad, pero sí. Hay que puede imaginarse a la calle Pau haciendo eso, a Vázquez, a Jorge Valle cuando era presidente, sí, sí, sí. Es que sabes es algo inconcebible, ¿no? Se pueden hacer otras cosas, capaz que de repente hay negociados por detrás, que los hay, seguramente, sí, sí. Pero la gente tratan de ocultar que no se vea, lo dicen directamente. Entonces, claro, hay una movida tremenda contra eso porque va contra todas las regulaciones federales. Aparte, la gente propia que maneja eso dice, no, es que estos tipos no tienen límite. Se creen que están fuera de la ley. Como claro. Están realmente claro. Fuera de la ley. Son impunes. Entonces, Entonces, eso es lo que pasa y la gente no entiende nada. Porque dice, bueno, ¿cómo es posible? El presidente sale haciendo promoción de porotos en lata, o de teja en lata, o de adobo Goya, es imposible, ¿no? Imposible. Sí, sí. ¿Cómo puede haber pensado uno hace unos años atrás que lo iba a hacer Reagan, Clinton, Eisenhower antes? No sé, cualquiera, hasta Nixon, ninguno podía hacer eso, imposible. Es contrario no solamente a la ética, es abaratarse totalmente, ¿no? Claro. Pero así, así es como funciona la cosa. Entonces, imagínate que si pasa esto, ¿qué pasará con la gente? Sí, sí. La situación económica es embromada. Aparte, este es un país en el cual, da mucho para hablar, yo sé que acá el tiempo que tenemos no es mucho, pero este es un país del corre-corre. Es una mentira de que todo es maravilloso. Lo que sí hay es mucho confort y se obtiene todo. O sea, con poco dinero la gente puede conseguir cosas y el que no las consigue capaz que mata o roba para conseguirlas, ¿no? Esa es la parte mala. Pero con poco dinero se consiguen cosas que acá son normales y capaz que para Uruguay y otros países son un lujo. Entonces, si usted puede, yo estaba acordándome cuando recién vine acá, mejor dicho, cuando recién fui a Venezuela, hubo un libro que a mí me impactó el título, se llamaba Cuando era feliz e indocumentado. Ah, García Márquez. Autor García Márquez. Me dijeron, léetelo, es de cuando él vino acá. Un libro que salió en el 73, creo. De cuando él estuvo acá, unos artículos que te dije, no lo leo, no lo quiero leer, me quedo con el título. ¿Entienden? No lo quise leer, nunca lo leí. Porque si lo leo, me cambia el concepto del título. Y entonces yo en aquel momento tenía visa transeúnte, pero era prácticamente indocumentado. Cuando vine a Estados Unidos era una cosa parecida, tenía una visa ahí que podía quedarme como de turista, pero para otras cosas era indocumentado. Y fue la parte más feliz, porque me encontraba con gente que tenía problemas, todo el mundo se juntaba, ponían un poco, hacíamos esas fiestas que se hacen ahí en Uruguay, íbamos a un parque, trabajaban todos como locos ahí, pero llegaba el fin de semana y a disfrutar todo, hacer una parrilla en un parque, estar riéndonos sin ningún tipo de otros problemas, sin pensar en problemas políticos, económicos, ni nada, simplemente pasaba el momento. Después cuando uno se va metiendo y va entrando en el sistema, ahí es donde empiezan las desesperaciones, ¿no? Y se da cuenta de que los que iban a pasar ese buen momento con uno eran gente que estaban ya en esa situación y tenían que subsistir, como diría el lugar. Entonces quiere decir que hay un problema social, un problema político, un problema económico, y todo se junta. Y es muy complejo, muy complejo. Da para escribir un tratado. Sí. Y todo viene de la base que causa todo esto, que es el famoso consumismo. Yo tengo la teoría de que, por ejemplo, hay sistemas, el sistema capitalista, el sistema socialista, el sistema, siga con todos los sistemas, formas de vivir, el cristianismo, siga con todo lo demás. Pero lo que todo el mundo se olvida es que el sistema es el consumismo. Sin consumismo no existe nada, y esto lo ha demostrado esta pandemia, que en la cual al no poder consumir la gente, se acaba el capital, se acaba el capitalismo. Sí. Es una cosa tan fácil, tan sencilla, que yo digo, bueno, ¿cómo no me di cuenta de esto antes? Y incluso estoy escribiendo algo sobre eso, porque dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo se nos escapó esto? Se le escapó a todo el mundo, ¿no? A todos los grandes pensadores se le escapó. Porque si usted lee el Capital y todo lo demás, hablan de, justamente, critican el Capital y esto y lo otro, pero no se dan cuenta dónde es que está el problema. Mejor dicho, lo mencionan, pero no van al punto total. Ese es el problema, es si no hay consumo, no existe nada. Sí. se acabaron todos los regímenes. El consumo es la base de todo. Sí, sí. Entonces usted tiene que educar para el consumo, promover el consumo, la proporción. Usted, si está audición de radio, si nadie la escucha, nadie le va a dar promoción, nadie le va a pagar propaganda, tiene que haber gente que escuche. Como todo en la vida. Usted, claro, uno tiene un ideal y quiere proponer un ideal, pero si no llega a nadie, no piense que lo haga por vanidad ni por una ganancia extra, pero es por transmitir una idea, por compartirla. Y si nadie la capta, si no hay captación, se acabó la idea. Si no hay oído receptivo o posibilidad, no hay por qué. ¿Para qué va a hablar? Es como hablar en un desierto, hablar, pararse frente al mar y ponerse a hablar ahí como loco y esperando que el viento le traiga de vuelta las palabras. Entonces quiere decir que eso es algo que nos olvidamos a veces, y que el consumismo es el que destroza a la gente, porque la destroza, ¿eh? Mire que yo lo he visto en todos los lugares que he ido, y acá en Estados Unidos peor. Lo que uno mantiene, lo que mantiene a la gente abajo y sin poder levantar nunca cabeza, es la manera en que se consume. Okay. Y eso está promovido por la gente que maneja el dinero y que sabe eso, y que maneja socialmente y psicológicamente a la gente. Ustedes lo saben, eso es hay maneras de promocionarse subliminalmente y directamente, pero todo nada se hace por azar, se hace todo planificado, alguien lo planifica. Alguien quiere mejorar una campaña política, consigue alguien que haga la campaña política. Cuando alguien quiere conseguir que se venda algo más, consigue a alguien especializado en eso y ver cómo le entra la gente, por dónde le entra. Usted no puede decir, tome tal refresco porque es una porquería. Tiene que ver la manera de ponerlo que la gente lo compre. ¿Entiende? Claro, claro. Bueno, yo creo que eso es una cosa muy lógica, pero en la que lamentablemente no entramos porque nos vamos por las ramas. Y sabe una cosa, a la conclusión que he llegado, es que a la gente que está del otro lado, a los dueños del mundo, les interesa que nos vayamos por las ramas. Sin duda. Si no nos vamos por las ramas, vamos al punto. Sin duda. Hay que distraerse, para ellos hay que distraerse. Julio, le agradecemos muchísimo el contacto de esta mañana. Bueno, cuando quieran, a la orden. ¿Cómo no? Igualmente. Doctor Julio Gorga, un abrazo. Desde Nueva York. Un abrazo también.